Señor alcalde de Los Monterianos, muy buenos días y bienvenido a Café. Buenos días, Oscar, un placer estar aquí en Café y saludando a todos los amigos de Montería. ¿Está tomando cafecito realmente? Ya me lo están trayendo, ya. Ah, muy bien. En cuestión de minutos. Muy bien. Alcalde, empecemos por la apertura de los centros comerciales, el retorno de los centros comerciales en Montería. ¿Cómo va eso? ¿Cómo se ha dado en estos dos días ya de actividades en los centros comerciales la situación? ¿Sí la hemos sabido manejar los monterianos? Oscar, yo creo que ha sido importante. Además que recordemos, amigos de Montería, que la crisis sanitaria también se convirtió en una crisis económica, donde digamos que sin distingo de nivel de ingresos y capacidad de ahorro, todos la han pasado mal. La familia vulnerable, los microempresarios, los empresarios, los transportadores, por ejemplo. Aquí tenemos un gran rezago social de la ciudad, además por esa falta de inversión en tantos años y donde había campeonato de desempleo. Pasamos de ser la ciudad que tenía un desempleo más bajo a la ciudad con mayor desempleo en Colombia. Y eso es lamentable y hoy se siente mucho más. Por eso yo considero importante que entre todos los Oscar respetemos los protocolos, que lo hagamos de manera responsable, de que hagamos sanción social. Y la reapertura ahora de algunos sectores de la economía, pues nos tienen que llevar a casualmente a eso, a ser responsable, a hacerlo con seriedad, a pensar en que si actuamos bien, nos va a ir bien, que si actuamos mal, se tocará tomar medidas adicionales, diferentes, que lógicamente van a restringir un poco la movilidad, van a restringir un poco el comercio, van a restringir quizás lo que estamos reaperturando, y eso va a ir en detrimento lógicamente de la economía de la familia de Montería. Y eso nos preocupa muchísimo, por eso yo les pido a los monterianos y te pido a ti, Oscar, de manera muy especial y con mucho respeto, ayúdame en una campaña de sanción social. Si los ciudadanos hoy que llevan un domicilio no tienen tapabocas o no tienen guantes, no le acepten la alimentación, no le acepten el domicilio, denunciemos eso. Si un centro de comercio hoy no presta los servicios de protocolo establecidos y nos damos cuenta de ello, y el que atiende no tiene tapabocas, hagamos sanción social. Eso se lo pedí también a Cámara de Comercio, a Fenalco, a Promontería, entre todos, porque no solo es una responsabilidad de la alcaldía de Montería o del gobierno, es una responsabilidad de todos los monterianos. Y por eso también desde ayer estamos trabajando en decir a los monterianos, monteriano, cuida Montería. Monteriano, cuida Montería. ¿Eso qué quiere decir, Oscar? Cuidemos a Montería. Montería es todo, Montería es familia vulnerable, Montería es zona rural, Montería es el empleo, Montería es la oportunidad. Por eso es importante esa campaña de sanción social y de Montería no cuida a Montería, que es muy importante, porque en nosotros, en los ciudadanos, está esa llave de la gradualidad para seguir reaperturando y para no tomar medidas adicionales. Concretamente la pregunta, en los dos días de reapertura de centros comerciales, llegamos alrededor de 20.000 personas que han visitado esos centros comerciales en los dos días, Oscar. Es muy importante. Y pasamos el día de ayer de 402 empleos a 480 empleos que se generaron. Y eso es muy importante. Locales abiertos en el día de ayer, en los cuatro centros comerciales, 143. Hoy, o al corte de anoche, 174. Esas son cifras que son alentadoras, porque poco a poco comienza la dinámica, comienza la tranquilidad, comienza otra vez ese mismo entusiasmo para ir poco a poco generando el empleo, generando oportunidad, reabriendo los negocios que llevaban más de 60 días cerrados. Y eso nos complace muchísimo, pero repito, tenemos que hacerlo de manera responsable. Muy bien, vamos a ir punto por punto, señor alcalde. Entonces, el primer punto, la apertura o la reapertura de estos centros comerciales en Montería hasta ahora da una cifra aproximada de 20.000 personas que han visitado los centros comerciales. Se reactivan 480 empleos, se reactivan 174 locales en la ciudad. Eso es la parte económica que hay que manejar siempre de manera paralela en medio de la pandemia. Así es, Oscar. Mira, 9.627 el 1 de junio y 9.891 personas el 2 de junio. Eso nos da casi un aproximado de muy poco llegar a 20.000 personas, y eso es importante. Muy bien. Y pasar de 143 locales, como tú muy bien lo dices, a 174. Seguramente hoy van a reaperturar otros y también se va a seguir generando empleo, alrededor de 480 empleos en el día de ayer. Esa es la buena noticia. Las cifras que nos habla de la reapertura de los centros comerciales y cómo comienza poco a poco a reactivarse la economía en la ciudad. Pero, ojo oyentes, no nos podemos dormir en los laureles, porque es que de manera paralela con estas cifras, tenemos que hablar hoy, alcalde, de las zonas de mayor incumplimiento a las medidas. Hay unas zonas ya identificadas en Montería donde la gente no tiene la disciplina necesaria, y esto es lo que puede ocasionar que se dé un paso hacia atrás después del logro de los del que acabamos de hablar, de los 174 sí. locales comerciales. ¿Cuáles son esas zonas donde hay mayor indisciplina, alcalde, y qué se puede hacer con ellas? La zona de mayor incumplimiento en la ciudad es la zona oriental. El 89% de las visitas que hace el Grupo Especial de Control y Vigilancia, el Grupo Heavy, es del 89%. Muy difícil, muy compleja. La segunda zona es la zona occidental, 78% de incumplimiento. La zona sur, 69%. Y la zona centro, 67%. Muy difícil la zona centro. La zona norte de la ciudad, el 53% de incumplimiento. Esta semana vamos a tener un consolidado. Yo espero el día viernes que el grupo Heavy termine de hacer todo el recorrido y que estos porcentajes sean, digamos que mucho más positivos y el porcentaje de incumplimiento sea menor. Pero yo te repito, Oscar, podemos tomar todas las medidas desde la alcaldía, la policía. Hay que hacer un reconocimiento enorme de su labor y de su acompañamiento en todos los procesos. Pero finalmente la persona es la que tiene la llave. Si se usa tapabocas, si hay distanciamiento, si va a un centro comercial, si va a retirar dinero a un cajero automático o va a un banco y no mantiene la distancia, si no se ha lavado las manos, si no usa tapabocas, que es obligatorio. Esas son medidas que logran frenar el rápido contagio del virus. Y en ese sentido, Óscar, es que apelamos hoy a la sanción social y apelamos a que los monterianos activen ese toque de conciencia. Porque lo he manifestado muchísimas veces. Es quizás positivo y bajar un poco la velocidad del virus cuando hacemos toque de queda, pero es mejor hacer un toque de conciencia. Si no hay que salir de la casa, no salir. No acatar los protocolos hoy, lógicamente, va en perjuicio de toda la ciudadanía. Porque tú muy bien lo dices, hemos ganado un espacio, inclusive a nivel nacional, somos de las ciudades capitales que menos tienen contagios. Pero si no hacemos lo responsable, si no hacemos lo que realmente nos corresponde, pues nos va a tocar tomar medidas diferentes. En Cartagena cerraron unos barrios. En Bogotá están cerrando unas localidades, están aislando nuevamente a la gente, cerrando el comercio. Pues hasta ahora hay un sinnúmero de medidas, pero todo está en la gradualidad y en la responsabilidad que imprime cada monteriano a este momento histórico. Porque yo les he dicho siempre a los amigos en Montería, cuando yo me reúno, cuando voy a un barrio, cuando me visitan en la oficina, cuando me encuentro en la calle a alguien y me pregunta, yo le digo, hay que ser responsables. Esto es un tema que no es una emergencia de ola invernal o de sequía o un tema diferente. Esto es una pandemia. Esto está afectando hoy a la humanidad. Esto es un tema serio. Esto no es un juego. Esto realmente quita vidas. Esto realmente acelera muchísimo la etapa de contagio. El virus tiene una velocidad enorme. Entonces muchos decían que el clima, que aquí en Montería, que el trópico, que no, aquí está la referencia. Aquí nos nos preocupa muchísimo cuando crecen 10 casos, cuando crecen 20 casos. Vean qué pasó en Barranquilla. El día sábado, cuando dio el comunicado el INS a nivel nacional, Barranquilla 195 casos nuevos, Cartagena 153, Valledupar 42. Oscar, esto es una realidad. Y si no hacemos lo importante en ese sentido, vamos a tener esas cifras. Yo lo anunciaba hace 2 meses, aquí lo hablamos en estos micrófonos, cuando hablábamos de la probabilística y la bioestadística, y eso es lo que ha marcado ese resultado, porque es el reflejo de lo que ha pasado en los países. Y eso no es un cuento, aunque nació de China, no es un cuento chino, esto es la realidad, y nos tenemos que adaptar hoy a estos nuevos estándares, aunque nos incomode el tapabocas, aunque nos duela la cabeza o nos duela las orejas. Hoy tenemos la responsabilidad en nosotros mismos, Oscar. Alcalde, comenzaron ustedes a publicar el número de contagios por barrios. Esto lo hace pensar a uno en que estamos más cerca de estudiar la posibilidad de cerrar barrios. ¿Me equivoco? No, pero en este momento no se contemplan cerrar barrios. Lógicamente, hacer mucha pedagogía, quizás una verificación de entrada a los barrios. Yo digamos que más que anunciar medidas, finalmente, si tenemos un número de camas disponibles hoy de UCI y de camas hospitalarias, y se aumenta un porcentaje importante solamente en COVID, pues nos va a tocar tomar medidas. Eso es real, porque hoy nuestro primer objetivo, y es lo que todos tienen que saber y tener en cuenta, es que nuestro primer objetivo es preservar la vida y la salud. Y para preservar la vida y la salud, tenemos que darle dignidad hoy al servicio de salud, a la atención en salud. Hoy sabemos que cómo actúa el COVID y cómo afecta hoy la salud y los que requieren hospitalización y requieren UCI. Ahí está finalmente la decisión en su momento de tener que tomar medidas adicionales. Yo digamos que más que anunciar una medida, tendríamos que tomar medidas en su momento, teniendo en cuenta estos temas tan importantes como te los comento, teniendo en cuenta hoy el número de UCI. Hoy está comprobado, por ejemplo, a nivel mundial, que sí, hay una alerta muy grande, una alerta roja muy importante, cuando del 100% de las camas de UCI, el 25% de esas camas se está usando para COVID. Porque hay otras patologías. Hoy, por ejemplo, tenemos ocupación de camas UCI en el municipio o en la ciudad del 56%. Eso quiere decir que el 44% está disponible. Pero cuando tú haces la realidad y la radiografía, Oscar, si tienes el 25% del 100% solo en COVID, te está quedando un porcentaje del 24%, Oscar, o del 19%, disponible. Es complejo, ¿no es cierto? Claro, asustan las cifras, además. Cuando ya a ti te queda, escúchame esto, amigos de Montería, cuando tú tienes el 56% ocupado en otras patologías, de otras enfermedades que están en la región, que están en el municipio y que están hoy ocupadas en UCI, te queda un 44%. Y si tú logras en una cifra en las próximas semanas de tener un 25%, que sería un retroceso de ocupación de camas de UCI en COVID, nos está quedando un 19% solamente. Y un 19% para trabajar es muy poquito si hay poco a poco un crecimiento exponencial del virus. Claro. Entonces la bioestadística nos ha dicho, Oscar, y es lo que está trabajando muchísimas ciudades en el mundo, es si el nivel de criticidad va en aumento y cada 10 días que tú haces un corte supera el 100%, o peor aún, si ese 100% se supera antes de los 10 días, pues te tiene que prender unas alarmas y tienes que tomar medidas para disminuir la propagación fuerte o rápida del virus. Porque son medidas tan esenciales, Oscar, y parecerán infantiles, y quizás la gente no las cree porque son tan sencillas de usar un tapabocas o de lavarse las manos o de no hablar con el vecino ahí en la terraza sin tapabocas. Y no, es que él no tiene síntomas, yo tampoco, entonces no hay problema. Y ese es el gran error y por eso la rapidez del contagio, porque no se actúa con los mínimos protocolos de bioseguridad, que es usar el tapabocas, entre otros. Alcalde, ¿cuántos casos positivos confirmados en Montería hoy miércoles? Hoy el INS entrega una nueva información, tenemos 75 casos positivos, 51 casos activos y tenemos 22 recuperados y lamentablemente 2 fallecidos. Tenemos 1.511 muestras tomadas, Oscar, y 1.224 negativas. Están 259 personas en aislamiento y 206 personas están a la espera de resultados. Eso, Oscar, muestra un compromiso también del cerco epidemiológico que ha hecho la Secretaría de Salud en cabeza del doctor José Vergara y del equipo del talento humano que tenemos nosotros en la Secretaría, haciendo ese cerco en los casos positivos para que verifiquemos los contactos estrechos de cada caso positivo y empezar a revisarlo para poderlos aislar. ¿Los barrios más afectados? ¿Los tres más? San José, sí. San José, Oscar. San José es un barrio supremamente afectado. Tiene 9 casos en este momento. Los demás casos que nos preocupan tienen 8, 6 y 7 casos. Y yo diría que el 50% de los barrios tienen 2 casos y otros 50 tienen un solo caso, de los casos pues positivos. Okay. Y eso, esa radiografía que se mostró ayer que se compartió, pues son temas que a nosotros nos preocupan enormemente, porque si no hay autocuidado, por eso decidimos el día de ayer mostrar los barrios, para que los ciudadanos entiendan de que lo pueden tener muy cerca, ¿sí? Que esto puede ir creciendo. Hoy cuando el INS entregue el resultado nuevamente de los casos positivos, seguramente van a aumentar, y seguramente van a aumentar en algunos barrios. Y eso tiene que prendernos las alarmas de la conciencia social, de la conciencia colectiva, de lo que tenemos que hacer realmente para que no nos ocurra un retroceso, como tú muy bien lo decías hace un instante. Alcalde, entonces, para que le quede claro a todo el mundo, que se dé un paso hacia atrás depende de la misma gente. Así es, Oscar. De la disponibilidad de camas en la ciudad, del aumento de los contagios, y se frena el aumento de los contagios simplemente con disciplina, con sanción social, con que todos nos ayudemos a cuidar a Montería. Se comienzan a publicar los barrios más afectados, usted lo acaba de decir, para que la gente tome mayor conciencia de lo cercano que puede tener el virus y que se aspira a que de esta forma la disciplina crezca. Claro, mira, barrio como el Portal 1, sí, con 7 casos, barrio como Nueva Esperanza con 6, el Centro con 6 casos, que es preocupante. San José, que es el caso, como te lo decía hace un instante, el caso que tiene mayor número de positivos, tiene 9. ¿Sí? Y tenemos, están publicados, yo les pido a los montereros que nos están escuchando que ingresen a las redes sociales también, ahí van a poder encontrar información de todos los barrios, pero ahí tenemos Armantín, El Recreo, La Granja, Santa Fe, bueno, Canta Claro, todos ellos tienen 2 casos. Sí. Y tenemos el resto de barrios, que son bastantes, tenemos de a un caso por barrio. Pero recuerden que el virus actúa de manera asintomática. Asintomática, Oscar. Y es lo preocupante. Y claro. Y quizás el que está asintomático hoy, que no siente nada porque no siente un solo síntoma, puede ser un vector de contagio. Y él dirá, bueno, yo no me afecto, a mí el virus no me va a dar duro, o ya me dio y no tengo problema. Pero económicamente se puede afectar si él sigue contagiando, por no usar los protocolos de bioseguridad, por no usar, por ejemplo, el tapabocas o el distanciamiento físico. Pues mira lo complejo, Oscar. Quizás no le va a pasar nada en la salud. Y él no se va a sentir bien porque él dice, yo no soy fumador, yo nunca he fumado. Yo tengo una vida tranquila. Yo he sido deportista. Yo no tengo una sola patología. No tengo comorbilidad en ningún sentido. O sea, no sufre de nada, Oscar. Pero y yo le pregunto, ¿y económicamente no puede sufrir si la ciudad toma medidas adicionales? Si tienes un centro, si tienes un local comercial que ya lo reaperturaste, no sufrirías. No se vería afectada a tu familia. Por eso yo le digo a todos mis amigos, y te pido a ti, Oscar, nuevamente, esa campaña de sanción social, y te pido esa campaña de Montería no cuida Montería. Y cuando cuidamos a Montería es todo, Oscar, es todo, es familias vulnerables, es microempresarios, es emprendedores, madres cabeza de hogar que están volviendo otra vez a tener ese negocio de costura en su casa, o la tienda del barrio que tenía días de estar cerrada, o el local de refacciones en el barrio. Tantas cosas, Oscar, tantas cosas. Por eso es muy importante entender que esto nos corresponde a todos. Inclusive, si tenemos una muy buena salud y somos casos positivos, pero asintomáticos y no lo sabemos. Por eso hay que cuidarnos, Oscar. Una de las grandes enseñanzas que deja esta pandemia es que todos somos seres sociales, aún los que nos consideramos un poquito casasolas desde el principio, desde la infancia. Todos estamos conectados y a todos nos afecta lo que pasa en nuestra sociedad, y eso es una de las enseñanzas que nos tiene que dejar esta pandemia. Alcalde, es muy quijotesco de mi parte si le hablo de aumento de la pedagogía en torno al tema para estos barrios más afectados. ¿O ya se hizo todo lo que se puede hacer a nivel de educación? No, Oscar, aquí no bajamos la guardia. Aquí seguimos trabajando en los barrios, haciendo campañas pedagógicas muy importantes en acompañamiento con la Secretaría de Salud, también con la Secretaría de Salud Departamental, con el Ejército, con la Policía, con una buena noticia, con FENALCO, se nos vincula en el Grupo de Especial de Vigilancia y Control, el Grupo HEAVY. También Cámara de Comercio está invitada desde el día de ayer. Aunque no lo pude ver, pero entiendo que sí empezó a salir. Muchas empresas están ya trabajando en la campaña de sanción social. Yo le hice la petición formal a la doctora Natalia Sotomayor de Promontería para que nos acompañara a todos sus afiliados, para que empezáramos a trabajar en conjunto campañas pedagógicas. Esto, Oscar, la campaña pedagógica tiene que seguir hasta que ya no estén el peligro en nosotros, hasta que superemos esta crisis tan fuerte. Pero aquí no podemos bajar la guardia. Y repito, la llave de la apertura y de esa gradualidad de seguir creciendo en los sectores está en todos los monterianos, está en los ciudadanos. Está comprobado que así debe ser. Yo quería darte un ejemplo muy gráfico. Decirte que, por ejemplo, la apertura de sectores económicos es igual al cumplimiento de los protocolos y a los indicadores de impacto de la epidemia. Eso es muy importante, Oscar, y es muy sencillo. La apertura de los sectores económicos es igual al cumplimiento y a los indicadores. ¿Al cumplimiento de qué, Oscar? De los protocolos y a los indicadores de la epidemia. Entonces, por ejemplo, apertura como la construcción, manufacturas, centros comerciales, peluquerías que también abrieron, no tenemos información todavía de cuántos empleos se generaron el día de ayer y antes de ayer, que lo vamos a tener en el transcurso de la semana. ¿Cuál es ese cumplimiento, Oscar? Sencillo, protocolos, que no son nada diferente a tener tapabocas, distanciamiento físico, lavado de manos, orden directamente en los sitios, control de entrada, registro de clientes. Esos cumplimientos de los protocolos de bioseguridad van enmarcados en unos indicadores, que es lo que te decía también hace un instante: camas hospitalarias disponibles, camas UCI disponibles, nivel de criticidad de UCI, tasa de crecimiento de los casos confirmados o sospechosos, como muy bien te lo expliqué hace unos cuantos minutos. ¿Y cuáles son las acciones que tenemos que seguir haciendo? Fortalecer el Grupo Especial de Vigilancia y Control, el Grupo HEAVY. Seguir trabajando en la búsqueda de casos activos en la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta los que salen positivos con sus casos estrechos más relacionados. La sanción social, activar todos los canales pedagógicos posibles y enmarcar campañas de sensibilidad para que entendamos que esto es un compromiso de todos los monterianos. Entonces, digamos que ahí te acabo de resumir un poco lo que hoy es de interés nacional, lo que hoy es de interés ciudadano: apertura de sectores económicos para que la economía, el ingreso y la oportunidad mejoren. Y eso es igual, Oscar, al cumplimiento más los indicadores. Muy bien. Alcalde, gracias por su tiempo para Café. Hemos querido, pues siempre es nuestro objetivo que con estas entrevistas la gente conozca y entienda mejor los temas, pero hoy hemos sido más pausados, hemos sido mucho más, hemos sido enfáticos en los puntos que consideramos claves, porque nuestro objetivo era que la gente le quede todavía más claro en qué fase de la pandemia estamos, que esto no se va a acabar todavía, que esto todavía está en plena pelea y que depende de todos. Alcalde, gracias por su tiempo. Oscar, gracias a ti como siempre aquí en Café, ya compartiendo aquí a la distancia un café contigo. Esperamos que muy pronto los podamos tomar en cabina. Claro que sí, Oscar. Un abrazo muy fuerte a todos, un saludo muy especial y muchas bendiciones a todos los monterianos. Amén. Igualmente, alcalde. Gracias.